Relájate ahora. Toma conciencia de los sonidos. Mueve tu atención de sonido en sonido. Solamente escucha. Evita analizar. Ahora desarrolla una conciencia homogénea de todo el cuerpo. Toma conciencia del espacio que ocupa tu cuerpo. Toma conciencia del cuerpo y del espacio que ocupa tu cuerpo. Cuerpo y espacio. Toma conciencia de todo el cuerpo y el piso. Todo el cuerpo en relación con el piso, con el sillón o con la silla. Y al mismo tiempo, toma conciencia de los puntos de contacto entre el cuerpo y el piso, el sillón o la silla. Siente los puntos de contacto entre la parte posterior de la cabeza y el piso, el sillón o la silla, los omóplatos, los codos, el dorso de las manos, las nalgas, las pantorrillas, los talones. Conciencia de todos los puntos de contacto entre el cuerpo y el piso. La sensación en todos los puntos debe ser simultánea, pareja. Continúa sintiendo estos puntos. Y ahora lleva tu conciencia a los párpados. Siente la delgada línea donde se unen el párpado superior y el párpado inferior. Siente el lugar donde se unen. Intensifica tu conciencia entre los párpados. Bien. Centra ahora tu atención en la línea entre los labios. De los labios vamos a la respiración. Trae tu atención a la inspiración y exhalación natural. Siente la respiración moviéndose por el pasaje entre el ombligo y la garganta. Con la inspiración, asciende desde el ombligo hasta la garganta y con la exhalación, desciende desde la garganta hasta el ombligo. Permanece totalmente consciente de la respiración del ombligo a la garganta, de la garganta al ombligo. Evita forzar la respiración, solamente toma conciencia. Continúa con tu conciencia de la respiración y gradualmente trae tu atención al entrecejo. Imagina que estás respirando a través del entrecejo y que tu respiración entra y sale de tu frente. Imagina que tu respiración se mueve a través del entrecejo hacia un punto en el centro de la parte posterior de tu cabeza, pasando a través del sexto centro energético. Mantén tu conciencia de esta respiración. Continúa tomando conciencia del entrecejo. Vas a descubrir allí un nervio pulsando de manera rítmica. Continúa tomando conciencia del entrecejo y descubre allí un continúa tomando conciencia del entrecejo. Vas a descubrir allí un nervio pulsando de manera rítmica. Continúa tomando conciencia del entrecejo y Continúa tomando conciencia del entrecejo. Vas a descubrir allí un nervio pulsando de manera rítmica. Continúa tomando conciencia del entrecejo y descubre allí un pequeño círculo. Continúa tomando conciencia del entrecejo. Vas a descubrir allí un nervio pulsando de manera rítmica. Continúa tomando conciencia del entrecejo y descubre allí un pequeño círculo. Ahora tu conciencia se dirige hacia el cuerpo de sensaciones. Vas a desarrollar la sensación de pesadez en el cuerpo. Desarrolla la sensación de pesadez. Toma conciencia de la pesadez en cada una de las partes de tu cuerpo. Te sientes tan pesado que te estás hundiendo en el piso, o en el sillón o en la silla. Conciencia de la pesadez. Pesadez. Bien, ahora desarrolla la sensación de liviandad, una sensación de liviandad en todas las partes del cuerpo. Tu cuerpo se siente tan liviano que parece estar flotando lejos, lejos del piso, lejos, lejos, lejos. Le. Conciencia de la liviandad. Y ahora, la experiencia de frío. Desarrolla la experiencia de frío intenso en el cuerpo. Puedes imaginar que estás caminando sobre el piso frío en el invierno y tus pies se sienten muy fríos. Sientes frío en todas las partes de tu cuerpo. Toma conciencia del frío. Toma conciencia de la respiración en la fosa nasal derecha y con cada inspiración aumenta la sensación de calor en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Ahora desarrolla la sensación de calor en todo el cuerpo, concentrándote en tu tercer centro energético. Desde este centro tú puedes producir calor y distribuirlo a todo el cuerpo. Bien. Ahora vamos a pasar a la sensación de dolor. Presta mucha atención. Debes recordar cualquier dolor. Trata de desarrollar ese recuerdo hasta tal punto que tu mente se inmerja en ese dolor, pero sin comprometerte en él, sin involucrarte en él. Es sentir el dolor sin agregarle pensamientos. Es recordar la sensación de dolor. Sentir ese dolor. Tú puedes despertar hacia una voluntad mayor y sentir el dolor. Lo puedes sentir siempre, ya sea real o imaginario, en cualquier parte del cuerpo o en todas las partes del cuerpo. Lleva tu atención a cualquier lugar donde despierte la sensación de dolor. Es como reunir partículas energéticas del dolor. Vas a manifestar la experiencia de dolor físico o emocional. Bien, ahora recordar la sensación de placer. Puede ser placer perteneciente al sentido del gusto, placer perteneciente al sentido del oído, o de la vista, o del tacto, o del olfato. Cualquiera que sea la experiencia, esta debe desarrollarse con una sensación total. A profundizar ahora tu percepción. Reúne el total de energías de la voluntad y manifiesta la experiencia de placer. Asegúrate de estar despierto, dite a ti mismo, estoy despierto. Una inspiración profunda y diriges tu atención hacia el espacio enfrente de tus ojos. Hay un espacio allí. Imagina ante ti un telón transparente a través del cual ves el espacio infinito, un espacio que se extiende hasta donde tus ojos pueden ver. Te concentras en este oscuro espacio y sientes ante él un respeto reverencial. Ahora toma conciencia de cualquier fenómeno que se manifieste dentro de él. Cualquier cosa que veas es tu estado mental manifestándose. Debes continuar tu percepción en este espacio sin involucrarte. Vas a practicar percepción sin apego. Bien, ahora piensa en un océano. Piensa en un océano azul, oscuro, muy oscuro, y toma conciencia de las olas. Este océano está dentro del espacio interior. Las olas en movimiento representan el sueño, el estado inconsciente de tu mente manifestándose. Toma conciencia del sueño. Y trata de visualizar este estado de inconsciencia dentro de ti, como olas de un océano. Arriba hay un hermoso cielo azul, y abajo un vasto océano con infinitas olas. El proceso del inconsciente manifestándose. Ahora imagina un pozo. Imagina un pozo y que tú estás mirando dentro de él. El pozo es oscuro y profundo. Un túnel cilíndrico hacia las profundidades de la tierra. Hay un balde en una cadena. Tú lo bajas dentro del pozo y el balde se mueve hacia una oscuridad abismal. Tú puedes sentirlo en la cadena, en las profundidades, pero no puedes verlo. Ahora sube el balde hacia arriba, lo sacas de la oscuridad y lo diriges hacia la luz. Vuelve a bajar el balde, pero si esta vez lo deseas, puedes meterte en el balde. Alguien amorosamente te bajará y te subirá. Estarás perfectamente seguro. Hazlo. Ahora el balde está descendiendo. Está descendiendo lentamente desde la luz hacia la oscuridad. Una oscuridad desconocida. Una oscuridad que todo lo permea. Total oscuridad. Todo es vacío alrededor, tan oscuro que tú mismo no puedes verte, pero sabes y sientes que estás ahí. Desciende un poco más. Ahora te van a subir. Ya lo están haciendo. Te están ascendiendo a través de la oscuridad, hacia la luz tenue, y de esa luz tenue a la luz del día, y afuera, afuera, afuera del pozo. Ahora te van a subir. Ya lo están haciendo. Sé testigo de tus pensamientos y pregúntate una y otra vez, ¿qué estoy pensando? y al mismo tiempo mantente total en conciencia para poder darte cuenta de cualquier pensamiento que está pasando a través del esquema visible de tu conciencia. Presta atención. Diriges ahora tu atención una vez más hacia la respiración lenta, profunda y sin forzar. Siente la respiración moviéndose por el pasaje entre el ombligo y la garganta y desde la garganta hacia el ombligo. Totalmente consciente de esta respiración, del ombligo a la garganta y de la garganta al ombligo. Y ahora, por favor, trae nuevamente tu conciencia a ese espacio oscuro enfrente de tu frente. Y te preparas para imaginar en ese espacio. Hay un pequeño templo. Un templo con un aura de luz a su alrededor. ¿Lo puedes ver? Te diriges hacia la puerta. La abres y entras. Adentro está fresco y hay penumbra. Es muy especial esta sensación de frescura en las penumbras y en las paredes hay retratos de grandes maestros, de maestros santos. Te sientas en el piso. O cierras los ojos y te quedas quieto. Hay una sensación de profunda paz y armonía que lo envuelve todo, y así los sonidos externos se van perdiendo en la distancia. Toma conciencia de ti mismo sentado en meditación con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Conciencia de meditación dentro de un templo. se va estableciendo en tu ser la paz y la armonía. Estás sentado en meditación en el templo y hay una persona sentada frente a ti, una persona importante para ti. Este es un evento importante en tu vida, porque la persona que está sentada frente a ti es un maestro. Tú estás sentado en meditación y el maestro está sentado en meditación. Tu entrecejo y el de él son uno. Ambos están respirando a través del entrecejo. Cuando tú exhalas, tocas el entrecejo del maestro y cuando él exhala, toca tu entrecejo. Se establece un vínculo ahí. Y respiras. Y así muy lentamente van haciendo un asiento diferente en tu interior. Es el asiento de tu conciencia superior, el asiento de la suprema conciencia dentro de ti. Y respiras ahora más conscientemente que nunca, porque más allá de la mente, del cuerpo, de los sentidos, de la naturaleza y todo lo que es físico, mental, psíquico e inconsciente, estás con la esencia de tu conciencia y más allá. Mucho más allá está la realidad de un Buda en reposo y de Cristo mostrando compasión. Nuevamente, toma conciencia de tu cuerpo físico y regresa aquí, regresa aquí.